Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos en esta maratoniana sesión de reflexiones en torno al cómic y nos toca aparte, en estos momentos, un tema que a nosotros los que estamos aquí en la mesa nos apasiona porque también es nuestra profesión. Pero bueno, espero que sobre todo los del fondo no dormiros, no preocuparos, pero como somos poquitos y sé que hay personas incluso que han venido a la charla porque les interesa, si queréis preguntar en cualquier momento, cualquier cosa, levantad la mano. El título exacto no me acuerdo de cuál es la charla, pero creo que es posibilidades didácticas del cómic o aprendiendo con el cómic o algo así. Y la organizamos o los ponentes somos miembros de Unicomic. Antes de nada, por supuesto, agradeceros a vosotros y al salón, a la organización del salón, la posibilidad de estar aquí, porque bueno, no sé si alguno de vosotros conocéis lo que son Unicomic, son las jornadas del cómic más veteranas de la comunidad valenciana y las más veteranas de todo el Estado español de jornadas de universitarias. Es decir, existen congresos sobre el cómic en otros sitios, pero este año, si no recuerdo mal, cumplimos 17 años. Estamos a punto de los 18 años. Cada año hemos realizado un encuentro donde mezclamos la parte más lúdica y el encuentro con autores, como hemos tenido aquí. Es decir, todos los autores que han pasado en estas dos ediciones del Salón pues también han pasado por Unicomic y otro. A lo largo de 16 años han pasado muchísimos autores. Tal Chris Claremont, por ejemplo, me suena, ¿no? Algún nombre que ha conseguido venir hemos conseguido que viniera a la provincia de Alicante, pero como os comentaba, tenemos el encuentro con autores con la reflexión más académica, donde hacemos investigaciones sobre el cómic desde cualquier perspectiva, desde la ilustración, la sociología, la historia, la publicidad, a las posibilidades didácticas, que es el tema que nos ocupa. En primer lugar, bueno, ¿me ponéis el blog de la asociación? Un segundo. Si alguien está interesado, unicomic.blogspot.com. El blog, pues como todos los blogs, hasta que no tenemos actividad, pues solamente se activa una vez al año, pero sí que podéis ver más o menos todas las actividades. Yo brevemente os voy a anunciar dos y sobre todo luego daré paso a mis compañeros para que os planteen sus experiencias de aprendizaje con el cómic. En primer lugar, tenemos los cursos. Jesús, ponme el curso. Tenemos los cursos de aplicaciones didácticas del cómic. Tenemos hasta el momento tres cursos. Este es el primero que tenemos, que fue en 2013, que es aplicaciones de internet para la creación de cómic, de webcómic. Strip Generator, etc. Ramón Sánchez Verdú, que está en la mesa, fue el secretario y el que llevó la parte más importante de ese taller, donde aparte de reflexionar sobre las posibilidades del cómic, pues también tenemos talleres, prácticas con Pixton, Street Generator, distintas herramientas que para llevar al aula son muy útiles. Este taller fue el primero, estábamos experimentando, lo hicimos en el salón, en el Camón de Alicante, no sé si conocéis la sala, pero lo bueno es que tenemos todo el curso grabado en streaming. Entonces, si alguien quiere pues consultar el curso, las presentaciones, etcétera, lo puede consultar. El segundo curso, que no nos hemos puesto ahí la dirección, no hace falta, trataba sobre literatura e historia en cómic, porque llegamos a la convención, tenemos claro que el cómic es el noveno arte, es otra cosa, aunque muchas veces se considera un subgénero de la literatura, pero no, nosotros queremos su reivindicación académica y entonces las posibilidades tanto estudiar historia como estudiar literatura. Fran Ortiz, que estuvo ayer también aquí por la tarde hablando de su blog, pues fue el principal, fue el secretario de dicho curso y estuvo hablando. Y este año, Eduard Baile, que disculpa su presencia, que es otro compañero del Departamento de Filología Catalana, pues hicimos el curso sobre el cómic como aprendizaje de lenguas. Si estáis interesados en las direcciones, nos las pedís, porque también ahí tenéis varias aplicaciones, varias presentaciones, y pues estudiamos desde el cómic para aprender catalán, el cómic y el anime, por ejemplo. Yo recuerdo siempre la importancia que tuvo para mí Dragon Ball para perfeccionar el catalán. O desde los lenguajes inventados en el cómic, desde el pitufo o los otros lenguajes que existen en el cómic, o simplemente aprender a leer en viñetas, como diría Scott McCloud. Entonces, esa es la primera actividad que realizamos un curso al año, y luego tenemos otra actividad que se llama el Club de Lectura de Cómic y Álbum Ilustrado, que una vez al mes hacemos un club de lectura específico sobre cómic. Es un curso que en principio lo realizamos en la Universidad de Alicante, pero que también es itinerante. Hemos invitado autores, si estáis interesados podéis participar. Pero bueno, yo aquí venía a presentarme, a soltar mi rollo. Paso a presentaros, os voy a hacer primero, os presento a los tres ponentes y luego detenidamente hablaré de cada uno de ellos cuando le toque. Pero bueno, Rocío, Ramón y Jesús, me vais a perdonar que los tutee porque... a mí me hacía mucha ilusión que nos permitieran participar en esta charla porque ellos fueron alumnos de Unicomic y ahora son el alma de Unicomic. Es decir, ellos alguna vez asistieron al curso de Unicomic porque estaban interesados en lo que allí planteábamos y enseguida, al año siguiente, pues creo que es demostrarlo con hechos, que decimos, no, que si tú tienes algo que contar, que si has hecho una práctica, que si... Estamos abiertos, ¿no? Y entonces son ellos los que están aquí. Entonces empezaré con Rocío Serna, que es maestra en educación infantil y en educación primaria. Está en estos momentos haciendo el máster de investigación educativa. Y pues cuando también tuve la suerte de que fuera alumna mía, en su época volvió loco a sus alumnos de practicums con... una unidad didáctica sobre el Japón, maravillosa. Es decir, yo aprendí muchísimo sobre el Japón, no sé sus alumnos, pero yo sí. Y bueno, ya el año pasado en el Unicomic, pues fue la primera vez que habló de sus prácticas en el aula y nos va a empezar a comentarlas. Adelante, Rocío. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo realmente soy muy novata, no tengo mucho que contar, pero imagino que cualquier granito de arena en este campo puede venir bien. Yo era lectora de cómics cuando era pequeña y, llegada a la adolescencia, un poco más adelante, lo dejé a un lado. Pero siempre me siguieron gustando. Llegué a la universidad y estábamos dando literatura infantil y encontré el álbum ilustrado. Y redescubrí, las maravillas que puede hacer un soporte visual para ayudar a los niños en la comprensión de la lectura, en el estudio, demás. Son, para los que no conocen, son una clase de libros que... en los cuales se interrelacionan el texto y la imagen, de manera que la historia puede ser contada de las dos formas y aquellos niños que tienen más dificultades con la palabra escrita se pueden apoyar en esas ilustraciones que además suelen ser preciosas. ¿Qué pasa? Un día llegó aquí el amigo Rovira a dar una charla a clase sobre algo diferente, el cómic. Recuerdo que a María y mis compañeros estaban con cara de ya está aquí el friki de turno, pero habíamos un par que sí que estábamos interesados, en plan, madre mía, una novedad. Y empezó a hablar de cómo se puede utilizar el cómic en el aula y demás, y ya, digamos que renací un poquito ahí mi alma de lectora de cómics. Luego llegó las prácticas de educación infantil, que ya tenía preparadas para Japón, y metí un poquito de manga. Y luego ya en primaria dijeron, tenéis que hacer las prácticas. Y me tocó un curso de quinto de primaria, y dije, literatura, ¿vale?, lengua española, pues ya está, voy a cogerme el cómic. Entonces preparé una serie de actividades basadas en el cómic, y me propuse que los niños aprendieran los mismos contenidos que había en el libro de texto, pero apartando el libro de texto, rollo Club de los Poetas Muertos, y usando cómics. Entonces lo que hice fue, chicos, cerrad el libro de texto y empezamos las onomatopeyas, la descripción, la contextualización, cuándo suceden las cosas en un lugar y un tiempo determinados. Les enseñé a Tintín, Asterix, podían aportar con dibujos, decorar la clase y demás, y la verdad es que los niños estaban más emocionados que yo, era increíble. Un interés y preguntándome que se puede traer cómics a clase, que querían leer más, y me di cuenta de que conseguí unos resultados maravillosos. No hubo examen, por supuesto, eran una serie de actividades que desembocaban en la creación de un cómic propio de cada niño. Y fue una maravilla. Aprendieron a aplicar todo lo que les había enseñado, descripción de personas, descripción de lugares, acontecimientos históricos, lenguaje, interacción entre diálogo y descripciones, elementos del cómic, en plan viñeta, la cartela, el bocadillo y demás. Y al final, además, me di cuenta de lo mucho que puedes aprender tú de tus propios alumnos a través del cómic, porque en cada cómic que me entregaban yo veía una parte de la vida de ese niño. Sé que suena muy poético, muy bonito y tal, pero es que es la verdad. Porque me llegó un niño, por ejemplo, que me acuerdo que dibujó una discusión entre Paloman y Palogirl porque no se atrevía a personalizar en esos personajes, perdón la redundancia, y discutían, y al final de la viñeta resulta que acababan el Palo Girl y Palo Man en la cama. Y claro, le dije, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Que han hecho las paces y se van a dormir? Y dice, no, es que como ya no están enfadados, y tú, ah. Y entonces te enteras de que ese niño ha tenido un problema en su casa y que lo que ha vivido es que su padre se separó de su madre se casó con otro hombre, hubo, bueno, cosas turbias, rollo alcoholismo, drogas y demás, y el niño lo había canalizado y lo había, había desembocado en ese cómic. Luego había otro niño que dibujaba, que le costaba dibujar, pero que tenía una imaginación asombrosa, y te dabas cuenta que tenía muchísimo que expresar y a lo mejor a través de la palabra escrita no lo conseguía. Entonces con el cómic pues pudo. Y luego había otro que me encantó, que era un niño que estaba maravillado con el mundo de Minecraft. Jugó al Minecraft, no para decirme que si jugaba al Minecraft, me traía dibujos de Minecraft, todo de Minecraft, camisetas de Minecraft, y me hizo un cómic sobre Minecraft. Y me di cuenta de la cantidad de cosas que un niño podía saber de un juego y cómo podía aplicarlo al mundo real, y lo mismo a través de un cómic. Siento que, no sé, pienso que es una puerta que se nos abría a los docentes, no solo para nosotros, sino para los propios niños, que muchas veces relacionan el colegio, la enseñanza y demás con aburrimiento, con ya estamos con el libro, vamos a leer los mismos libros de siempre, las obras clásicas, me aburro. Y claro, ellos de esa forma es más dinámico, les gusta. Entonces que tú aparte redescubres a tus propios alumnos. Entonces yo considero que, no sé, que es una cosa que deberíamos dejar de lado esa idea preconcebida de que el cómic genera malos estudiantes o que es una cosa anticultural, algo por el estilo, y empezar a implantarlo en las aulas, porque es que da resultados maravillosos. Y nada, me parece que no tengo mucho más que añadir porque, como he dicho, mi experiencia es un poco escasa, así que le voy a pasar la palabra aquí al compañero Ramón. No, primero, ¿Pedro? Jesús. Pedro, bien. Bueno, voy a presentar a Jesús Vidal Martín Toledano, que bueno, lo presentaré, pero ayer también estuvo presentándonos su blog, La Biblioteca Secreta de Bruce Wayne, porque aparte de maestro de educación primaria, es bloguero sobre cómics. Pues también tengo la suerte de que también ha sido alumno mío en clase y también pues era de primaria y dijo, oye, la unidad te la puedo hacer sobre el cómic. Yo le dije que sí, luego ha seguido haciendo otras cosas. Lo tenemos de chico para todo en Unicomic, porque en Unicomic cuando de repente nos falla un compañero que tiene que presentar a alguien, que alguien tiene que presentar a un ponente, pues siempre está Jesús y yo digo, yo presento a quien haga a Oncina, a una Oncina o a quien haga falta, ¿no? No, simplemente por hacerle publicidad, porque eso a mí me llena de orgullo y satisfacción, que también es un cómic, ¿no? Es un cómic haciendo referencia que, por ejemplo, este año se presentó a las oposiciones de primaria y en la unidad didáctica que presentó, donde mucho se basaba sobre el cómic, pues no habiendo tenido todavía ninguna experiencia, pues le pusieron la máxima nota, y cuando luego habló con el tribunal dijeron, no, pues nosotros pensábamos que ya llevabas mucho tiempo dando clase. No sé si era por el cómic, si es su superpoder, creo que su superpoder es dar clase, pero bueno, entonces nos va a contar su experiencia y sobre todo animaros a seguir trabajando. Adelante, Jesús. Bueno, más dejas en palabras, no sé si decir algo porque después de tanto halago. Pero bueno, ahora en serio voy a comenzar un poco la experiencia. Todo surge en una asignatura de lengua castellana de la carrera del grado de maestro de primaria. Y la idea es, yo era ese lector de cómic de pequeño, durante un tiempo lo abandono, retomo ligeramente. Y como proyecto se me ocurre, ¿por qué no llevar el cómic al aula? Era el proyecto para llevar el cómic al aula sin perderse entre viñetas. Esta viñeta presentación es un poco el origen de mi aproximación de nuevo al cómic. Yo aún no conocía Unicomic ni los cursos de elementos didácticos que se estaban dando en la universidad. Y a partir de esta pequeña investigación, de un poco conocer, porque era un trabajo de clase, empiezo a descubrir ciertos aspectos que me habían llamado mucho la atención. Digo, mira, puede. Y luego descubro que detrás del profesor que teníamos en ese momento había un verdadero aficionado al cómic que me abrió las mayores posibilidades de profundizar en ese tema. De aquí surge el curso Elemento Didáctico, el número 2, que estaba centrado en cómo enseñar historia y lengua, o literatura, perdón. Aquí mi planteamiento, yo tengo la titulación de maestro de primaria, pero igual que mi compañero Ramón, también tenemos una afición por la música y pensé, ¿por qué no llevar esto también al aula de música? Aquí comienza mi primer ofrecimiento a la red que se creó para investigación sobre el cómic para tratar el tema de cómic y música, porque hasta ahora las clases de música lo que he podido ver es siempre era el tema de tocar el instrumento musical, concretamente lo suele ser la flauta dulce, pero cuando tenemos que tratar aspectos más teóricos de asignatura de música, por ejemplo la historia, suelen ser siempre una serie de típicos textos, unos 3 o 4 párrafos quizás por cada época de la música y un par de imágenes, que normalmente suelen ser muy aburridas para los alumnos y tienen poco interés, por lo que decidí, mirando en la biblioteca, descubro este libro. Historia de la música en cómics. De hecho, fue un regalo que me hizo la profesora viendo que del colegio donde estuve haciendo las prácticas, porque dijo, anda, te interesa mucho. Bueno, aquí no voy a utilizarlo, pues adelante, quédatelo. Y dije, ¿por qué no? Vamos a plantear una investigación de cómo se podría utilizar este libro. Y, por ejemplo, ya no tenemos los típicos textos de Mozart fue un músico que nació en el año tal, tal, tal, su padre era fulanito y compuso tantas obras. No, tenemos, por ejemplo, si queremos ver la música jazz de una manera diferente, cómo surge, cómo... Todo al ser más visual siempre entra mucho más a la vista de los alumnos y llama la atención, porque no solamente nos podemos centrar en aspectos musicales, sino aspectos también culturales o históricos, del tema del movimiento afroamericano, de la liberación de los esclavos del sur, el tema de la música jazz, pues por ejemplo podemos tratarlo también en otras asignaturas, no solamente centrarnos en el tema transversal, o sea, el tema, perdón, solamente de lo que es en los elementos musicales. Otra imagen, ya también, porque el tema de que incluso darle un toque cómico, pues tenemos aquí a cómo Nerón era un gran campeón de canto. Bueno, aquí nos relata por qué era campeón de canto. Vamos, el que decía que no ya sabía dónde iba. Bueno, pues realmente para los chavales es una otra manera de un poco más agradable de conocer, por un lado, los aspectos musicales de la historia, pero también, por otro lado, otros aspectos más de sociales, de otra manera, que sea más ameno para ellos. Pude brevemente con la profesora de tutora de prácticas de música que tuve durante unas semanas llevar a cabo una parte de la historia que correspondía a una parte de las unidades correspondientes al tiempo que yo estuve, para comparar luego el tema de tratar la música, si se veía de tal como estaba estipulada en el libro a cómo estaba de la forma que lo presentamos, y el cambio, y notamos un cierto interés, bastante interés por parte de los alumnos. De hecho, se quejaron de por qué no volvían luego otra vez al libro, y la profesora tuvo que volver a poner el cómic porque realmente estaban más motivados, y ya que tienen poco tiempo en las horas de música en los colegios, pues poder trabajar un poco más para que les interesara. Y luego trabajos que hicieron, la verdad no los tengo aquí, no he podido conseguirlos, pero fueron bastante interesantes. Por otro lado, sí que en la investigación sobre música y cómic sí que ofrecía otro tipo de actividades, como se puede trabajar la música al cómic o cómic la música, diferentes aspectos, actividades, por ejemplo, coger una canción y pasarla al cómic, o sea, ilustrar una canción. Esta idea también proviene de las jornadas de Unicombi, donde el colegio, el IES de la Canal de Pedrel, durante una semana, la semana cultural que suelen hacer los centros educativos, la dedicaron al uso del cómic en todas las asignaturas. Y el profesor de música lo que hizo fue dirigir este tipo de actividad. Coger una canción, cada grupo puede coger una canción y adaptarla a formato cómic. Concretamente, el caso que nos trajeron a las jornadas era la adaptación de una canción de La Oreja de Van Gogh dedicada al 11M, en la cual en unas viñetas que representaban los vagones de cada tren, pues relataban lo que es la canción, pero en viñetas. Y la verdad es que fue muy interesante ese tipo de actividad, y bueno, otras cuantas más son las planteadas. Por otro lado, para cambiar, para el curso Elemento Didáctico 3, por presentar otro tipo de actividad, es un poco más relacionada con la que ha presentado mi compañero Rocío, era presentar el cómic en primaria. Lo que voy a hacer es enseñaros un poquito algunas actividades que se planteaban para trabajar desde el tip para con los alumnos. ¿Por qué plantearles siempre para el repaso de ortografía? ¿Por qué plantearles siempre simplemente una frase? ¿Por qué no plantearles un cómic donde tengan oraciones en los bocadillos? Hola, te veo. Vemos una patada en el estómago para cualquiera de nosotros, pero para ellos es un ejercicio para que identificáis la falta de ortografía. Sí, no, es otra manera que diferente y quizás más motivadora para que ellos trabajen ortografía. Quizás lo ven más lúdico y no creen que están trabajando lo que realmente queremos que trabajen, porque es lo que se nos exige que debemos enseñar. Otra actividad, esta la realizamos en el curso de elemento didáctico con los alumnos de la Universidad de Alicante, plantearles una historia con bocadillos vacíos y que cada uno plasme lo que cree que está pasando. Os puedo garantizar que surgieron unas 15 historias diferentes unas de las otras por el punto de vista de cada uno. Es divertido porque luego las pones en común con cada uno de ellos y además está trabajando la expresión escrita, también está trabajando la expresión oral, porque les puedes hacer que se pongan a representar a cada uno de los diferentes personajes. Por otro lado, más actividades, pues que ellos mismos vayan haciendo algún cómic. Por ejemplo, el tema de los superhéroes, lo que, como bien comentaba José Rovira, yo planteé el tema de los superhéroes para el cómic en la oposición, y en la cual cada alumno tenía una especie de otro yo, otro alter ego, que era un superhéroe que ellos habían creado con. Y entonces, a través de este personaje, pues ellos iban a trabajar de diferentes elementos curriculares, o lo que realmente tienen que trabajar con el libro, pues ¿por qué no trabajarlo haciéndole ellos partícipes de su propia aventura como superhéroe? A ver, otra actividad es, por ejemplo, conocéis, algunos, imagino que conocéis este cómic, Watchmen, o como se pronuncie, que nunca me acuerdo, y he cogido esto por ejemplo, pero puede ser cualquier otro, trasladar imágenes, o sea, viñetas desordenadas, y que ellos interpreten cuál es el orden correcto del orden cronológico del suceso. Aquí lo tendríamos ya ordenado según es el acontecimiento real en el cómic. Es otro tipo de actividad para el tema del tiempo, para trabajar con ellos. Y bueno, planteando actividades, también plantear aplicaciones. Ramón en el primer curso ya planteó una serie de actividades de aplicaciones, tanto para ver o para crear, y yo, pensando solamente en lo que sería el tema de primaria, pues planteaba este tipo de aplicaciones. Concretamente, el tiempo de prácticas que yo pude estar, lo que hice fue plantearles a los alumnos el crear su versión de ellos mismos en cómic para representar, para crear historias relacionadas con la escuela y yo poder trabajar diferentes aspectos de esas asignaturas con ellos. Os voy a enseñar algunos trabajos en un colegio de Alicante de lengua valenciana, para ir terminando mi aportación. Simplemente, este programa es el Miss Street for School, en el cual yo como docente puedo tener mi versión en cómic junto a la de cada uno de mis compañeros. Como veréis, tienen cierta libertad para poder crear su ropa, su indumentaria, que se sientan un poco ellos creativos a la hora de representarse ellos mismos. Y os voy a poner. ¿No es esta? No, esta es la misma. Una muestra simplemente de un trabajo hecho por los alumnos a la hora de. Fue muy simple, tampoco tenía mucho tiempo por el tema de las horas. Pero bueno, este fue el primer trabajo que hicieron ellos, simplemente de contar una historia en la cual ellos fueran protagonistas, luego les hicieron más elaboradas, pues simplemente un ejemplo en el cual ellos mismos, en lugar luego sí que se puede pasar esta actividad al tema de redacción o creación de textos, pero también a la hora de hacerlo con las ilustraciones, pues permite hacerlo también de otra manera más creativa y motivadora para ellos. Comentaros que no está aquí, pero sí que lo presenté en las jornadas de Unicomic. Al igual que mi compañero Rocío también vio temas de problemáticas entre los alumnos por situaciones familiares, en mi caso un alumno tenía problemas con varios alumnos y elaboró un cómic en el cual ridiculizaba al resto de sus compañeros porque habían sido había tenido una disputa y él había sido el perdedor de esa disputa, pues bueno, había aprovechado luego para vengarse a través del cómic. Sí, realmente no llegué a dejar que terminara ese cómic, porque realmente tampoco hay que potenciar que utilicen el cómic para diferentes fines, pero sí que te permite observar diferentes comportamientos y poder buscar una solución. No es que solamente lo hagamos por esto, pero es otro de los diferentes aspectos que pueden surgir de trabajar el cómic con ellos. Y bueno, realmente esto fue una especie de resumen muy, muy, muy breve de todo lo que se ha podido ofrecer, porque cada uno aquí con nuestras aportaciones podríamos estar más de 2 horas perfectamente hablando, y como no hay tiempo, pues voy a ceder el turno a José Rubira para que presente a mi compañero Ramón. Bueno, por último, Ramón Sánchez Verdú, simplemente lo dejo porque es el más mayor, voy a llamarle mayor simplemente para hacerle la puñeta, es licenciado en Geografía, máster en Innovación Educativa, y aparte de su afición por los cómics, nos une la ficción también a la ciencia ficción, a la literatura fantástica y también al uso didáctico de la tecnología. Ya hemos comentado el curso ese que comenta de las aplicaciones didácticas. Está realizando la tesis precisamente en este ámbito y pues es el que lleva más tiempo. También dentro de sus aficiones al cómic, no sé si podría decir Asterix, Tintín, Mortadelo, pero bueno, ya luego parece que es eso, pero te vas a cualquier ámbito de los superhéroes y también te puedes comentar y discutir cualquier cosa. Entonces, él, como ya os he comentado, él es el primero que nos dice un momento, oye, ¿por qué no hacemos esto de una manera más académica y hacemos unas jornadas? Y entonces hicimos esas jornadas de TIC. También es un proyecto que no he comentado porque lo he dejado para luego, para las preguntas, pero un proyecto del que estamos trabajando, todavía está activo, pero del que estamos bastante orgullosos desde Unicomic, es el canon artístico y didáctico del cómic. Es decir, existen distintos cánones, existen distintos listados y propuestas, pero Unicomic, que pues, como ya os comentaba, llevamos 18 años trabajando en esto, y no solamente Unicomic, sino los miembros de... pues especialistas como Antonio Martín, Álvaro Pons o otros han aportado su perspectiva del canon para seleccionar lo que son nuestras 100 obras preferidas de manera artística, que siempre pueden ser muy útiles para introducirnos en el mundo del cómic. Y esto fue gracias a una conversación un día con Ramón, decir, ¿por qué no investigamos eso? Y yo, pues venga, vamos a poner a investigar eso. Así que adelante, Ramón. Bueno, pues gracias, Rovira, por ser el mayor aquí. Bueno... Yo soy profesor de secundaria, ahora mismo, además de que estoy haciendo la tesis, y mi experiencia, aunque no sea muy, muy, muy larga, pues sí que me ha dado posibilidad de aportar y tener experiencia respecto al uso del cómic en las aulas. Yo desde pequeño, pues sí, siempre he leído, soy fan de Mortadelo desde que tengo recuerdos, y de Asterix, sobre todo. Y hace unos años fui a un seminario a Madrid y salió un hombre hablando sobre enigmas. El tío utilizaba enigmas para enseñar geografía. Y yo dije, pues, ¿por qué no podíamos utilizar los enigmas, pero mezclados con cómics? Y después de haber hecho mi primera intervención en el cómic, que era sobre la evolución de Asterix y de las posibilidades que tiene Asterix para usarlo en historia, me vino esa idea de por qué no utilizar viñetas de Asterix para usarlo como elemento de motivación para los alumnos de secundaria, porque... cuando te metes en un aula de secundaria, uno de los problemas que encuentras es que, primero, que los alumnos están con las hormonas a flor de piel. Allí hay un cóctel hormonal tremendo. Esta chica me ha mirado, este chico me ha mirado, tal, me gusta, no sé qué. Empezamos a salir. Están con ese ambiente. Entonces, tal vez uno de los problemas que encontramos en los alumnos es la falta de motivación intrínseca, la falta de intereses por estudiar la materia. Entonces, yo lo que planteo en las clases es utilizar el cómic como elemento de motivación para eso, o sea, para enganchar al alumno. En definitiva, es una excusa para que el alumno estudie lo que tú quieras. Ese es el objetivo final, que el alumno estudie lo que a ti te interesa. En esa línea, y utilizando los enigmas, aquellos que escuché en las jornadas estas en Madrid, pues empecé a mezclar. Me revisé otra vez todos los cómics de Asterix y empecé a extraer viñetas individuales y me he hecho un directorio de unas 400 viñetas sobre que pueden estar asociadas a temas de geografía y de historia. Y este año he empezado a utilizarlas con mis alumnos. Yo con mis alumnos trabajo con una plataforma online que se llama Edmodo, con las que funciona como un Facebook, pero con grupos cerrados en los que solo podemos acceder los alumnos y yo, y los padres, para que haya un cierto control parental, los padres pueden acceder a ver el usuario de su hijo y ver lo que dice su hijo y lo que hablo yo con ellos y las actividades que les mando yo. Entonces yo lo que uso es que al principio de cada tema, como elemento de gancho, yo les cuelgo una viñeta, que puede ser, por ejemplo, hay una viñeta que salen en Asterix en Hispania, salen un montón de caravanas viajando, cruzando los Pirineos y entrando por el País Vasco a España. Asterix en Hispania se escribió en torno a los años 60, que era cuando estábamos en pleno desarrollismo en España. Se ven las carreteras en construcción y la llegada del turismo a España, llegan las suecas, salen en el cómic. Todo eso está ahí reflejado. Entonces, le pones esa viñeta y le dices, ¿qué está pasando aquí? Para empezar a iniciar el tema de turismo, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué se ve en la viñeta? ¿Qué elementos descubres ahí del sector terciario? Y eso te sirve de gancho para iniciar todo el tema del sector terciario. Eso es animar a los alumnos, les valen puntos, claro. Eso es una investigación que ya empiezas a entrar en una cosa que nos exigen las leyes ahora, que es que el alumno tenga la capacidad de investigar para ir forjando su propio conocimiento. Es una cosa que te exigen las leyes educativas y por ahí pues, es una forma de la que lo aplico yo. El año pasado también hablé de Mortadelo en Unicomics, sobre Mortadelo en la historia y también las posibilidades que tenía usar estas viñetas para enlazarlo con la historia reciente de España. Y podemos ver pues, desde problemas de tráfico de influencias, noticias de actualidad mezcladas con noticias de entonces. El último cómic de Mortadelo ha sido muy polémico con el tema del tesorero, que es el protagonista de Bárcenas. Entonces, no, estos cómics nos permiten enlazar temas de la realidad actual con el cómic de Mortadelo y tal vez ver la realidad desde una perspectiva que a un alumno con 14, 15, 16 años les puede llegar muy de cerca y engancharles para investigar inconscientemente sobre temas de la más candente actualidad. Esas son cosas que yo ya he hecho. Además, yo estas ideas también me vienen porque yo he sido paciente de un profesor, de una profesora que utilizó los cómics en clase, que en aquel momento, hace 20 años, era una cosa fuera de tono, y en concreto utilizó Asterix. Y es que en clases de latín, en segundo de BUP, una asignatura nueva para todos los que llegábamos a segundo de BUP, era un caballo de batalla muy, muy gordo, y aquella mujer lo que nos hizo era, estudiábamos latín a partir de los cómics de Asterix, porque los cómics de Asterix tienen su versión en latín. Entonces, a partir de hacer traducciones de los cómics de Asterix, en lugar de irnos a los textos clásicos, traducíamos viñetas de Asterix. Y claro, era mucho más agradable que leerte un texto de latín clásico, mucho más complejo. Esas son cosas que yo he conocido, he vivido, he practicado y que han funcionado con bastante éxito. Ahora, este año ha dado la casualidad de que me han ampliado horas en el cole y puedo entrar en el ámbito sociolingüístico de diversificación curricular. Como sabéis, son los alumnos de cuarto de ESO, son grupitos pequeños de 15, es una adaptación en grupo. Y en esas adaptaciones en grupo, pues digamos que el currículum no te encorseta tanto y te permite hacer actividades de otra forma. Y yo se lo presenté el otro día y los alumnos se quedaron con la boca abierta cuando le dije lo que quería hacer. Y es que yo les planteé que ellos debían, vamos a dar toda la materia, pero a partir de una situación de juego de rol, llamémoslo juego de rol, en una situación real de un apocalipsis zombie. Apocalipsis zombie, sí. Imaginaron la cara que me pusieron los alumnos cuando les dije eso. Y dijeron, ¿y eso cómo se hace? Digo, pues muy bien. Yo mi planteamiento de la asignatura ha sido, como también soy jugador de rol, hay un juego de rol que salió el año pasado, es una colección de cuatro, y un tomo de los cuatro es eso, fin del mundo, holocausto zombie. En este juego está pensado para jugar con nosotros como personajes, o sea, con nuestra personalidad como personajes reales del juego. Y lo que plantea son cuatro escenarios. Yo de los cuatro escenarios voy a coger uno. El escenario que he escogido es el infierno se ha llenado de almas, no cabe ningún alma más, y la gente que se muere no se va ni al infierno ni al cielo, sino se levanta como zombie. ¿Con qué se puede hacer con eso del currículum oficial? Si tenemos un mundo lleno de zombies, lo primero que debemos estudiar es en qué países muere más gente. Y a partir de ahí ya estamos introduciendo temas de historia y de geografía, trabajando temas de pobreza, pirámides de población, incluso la sex ratio, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, todo eso. Pero estamos desarrollándolo a partir de un juego de rol. Si nos vamos a temas de investigación, porque hay otro proyecto de este estilo, esto no lo he inventado yo, esto viene de una plataforma de Estados Unidos que se llama Zombie Based Learning, o sea, aprendizaje basado en zombies para aprender geografía. Es una cosa que la han cogido de allí, pero sin embargo aquí en Alicante, en el Luis García Berlanga, hay una página web que si la buscáis se llama Zombiología, en la que han usado un escenario parecido para estudiar biología en tercero de ESO. Y por lo visto les ha funcionado muy bien. Entonces yo lo que hago es coger ese escenario para aprender temas de sociales, de lingüística y tal. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los cómics? Pues que yo el resultado que les pido a los alumnos es que todo eso que vamos aprendiendo se resuma en un diario del superviviente, o sea, de la persona, un diario de un superviviente, que lo deben hacer en cómic. Lo deben hacer en cómic. Entonces, el resultado final, el trabajo final que me deberán hacer, aparte de todas las actividades que descargamos durante el curso, porque tienes que cubrir un currículum oficial, eso no hay que olvidarlo nunca, es construir un cómic con su vivencia como superviviente contado en primera persona. Entonces, yo confío en que salga bastante bien y este proyecto, si funciona, me permitan presentarlo en Unicomic. Ahora que miro a José. Me permitan. Pero bueno, mis ideas tampoco terminan ahí, y es que este curso también voy a tratar temas de lengua con ellos, y tal vez el proyecto siguiente sea la posibilidad de utilizar un juego de cartas. Tenemos aquí amigos del Magic, del Lightning Ball, que están organizando el torneo de Magic ahí fuera, que es usar las cartas de Magic como un elemento narrativo para construir una historia. Incluso utilizar las ilustraciones para construir un cómic a partir del juego de Magic. No sé si lo conocéis, pues todas las cartas tienen un formato de una imagen con un texto, que es la habilidad que tiene, y un texto de ambientación. Siempre una partida de dos jugadores, aunque se ve una cosa así muy, muy abstracta, pues puede ser, lo que representa es un duelo entre dos magos, dos caminantes de planos, que lo que hacen es combatir uno contra el otro. Ahí hay una narrativa épica tremenda que se puede reflejar perfectamente o en un texto o en un cómic, utilizando incluso las ilustraciones de las cartas. Esto es un proyecto que me reservo también para los de diversificación para el segundo trimestre. Espero que el primero vaya bien, si funciona bien, intentaremos meter este segundo proyecto. Pero bueno, yo también contemplo siempre una posibilidad, y es que usar este tipo de narrativas, a veces si te metes mucho en meter contenidos oficiales con cómic, caes en algunos riesgos, que yo procuro, en la medida de lo posible, minimizarlos. El primero es que tal vez estés transmitiendo inconscientemente antivalores a los alumnos. Por ejemplo, en los cómics de Asterix, muchas de las situaciones se resuelven a partir de una pelea. Todos recordamos, pues, cuando se enfrentan los romanos contra los galos, acaban a palos siempre. No hay un debate ni una discusión, no. Es palos. Luego, otro riesgo que hay que debemos contemplar es que tal vez la realidad que se transmite en los cómics igual está mitificada y alejada de la realidad. Entonces, hay que procurar minimizarla para que el contenido de historia o de geografía que les llegue a los alumnos sea el más ajustado a la realidad posible. Eso hay que llevar mucho cuidado a la hora de tratarlo. Y luego hay otra, que es la caricaturización de la realidad. En los cómics, claro, uno de los ganchos de cómics como estos de humor, Asterix o Mortadelo, es hacer una caricatura del mundo que vivimos. Pues procurar que esa caricatura se minimice también para que el alumno extraiga el contenido de eso que tú le quieres exponer y no se quede solo con el chiste que hay en la viñeta o con sino que busque el contenido que hay detrás. Bueno, yo muchas gracias por permitirme intervenir aquí y espero que os haya gustado esta parte de la mesa redonda. Bueno, pues primero de todo, un aplauso a los tres, ¿no? Porque yo creo que eso merece. Ayer estuvo aquí Álvaro Pons, uno de los mayores especialistas del cómic en España. Aparte es profesor universitario, pero se dedica a otras cosas totalmente distintas. Y a mí una frase que me gusta mucho, porque como también somos algunos de lengua y literatura, una frase clásica que decía: donde hoy hay un libro, mañana habrá un cómic. Como defender el cómic como herramienta de promoción a la lectura indiscutible, ¿no? Es decir, ese camino. Aunque nosotros siempre defendemos, decimos, no, donde hay un cómic, mañana seguirá habiendo un cómic. No es solamente un elemento infantil, ¿no? Eso está claro, como comentaba Rocío del álbum ilustrado. Lo han comentado brevemente los compañeros, no lo había planteado en la introducción, pero aparte de las jornadas, el curso, el Clueca, tenemos una red de investigación de cómic en la universidad, ellos son integrantes del cómic, donde aparte pues nos dedicamos ya, existe la posibilidad desde distintas perspectivas de hacer trabajos de investigación, el TFG y el TFM, sobre el cómic. Por ejemplo, yo este año he dirigido uno sobre Black Sat y para la enseñanza del español. Entonces, simplemente animaros si estáis interesados, conocéis alguna experiencia, porque aparte, por ejemplo, en eso, Fran Ortiz, que no está, es el coordinador de esa red, puede tener, por muy orgulloso, que es la red de toda la universidad que más comunicaciones presenta. Es decir, es una red que estamos empezando a investigar, pero es la que aquí los presentes, bueno, Rocío está todavía esperando, pero empezando, pero el año que viene le toca publicar seguro, pues estamos publicando nuestros trabajos de investigación. Esto tiene que ver mucho, lo comentábamos antes, con la idea, lo ha comentado Ramón, del aprender a aprender. No os voy a hacer la pregunta a ellos, quiero, o sea, os la hago al público de qué habéis aprendido con los cómics, porque un poco es, yo creo que es fundamental. Yo simplemente decir que he aprendido hoy muchísimo en esta mesa. Me ha gustado muchísimo lo de los zombies, porque es así como la novedad. Yo siempre recuerdo que la obra que más me gusta de Max Brooks no es el La Guerra Mundial Z, sino es la guía de supervivencia, no me acuerdo, manual de supervivencia, guía o manual de supervivencia, no me acuerdo. Es decir, que es un elemento didáctico, es una propuesta didáctica de cómo sobrevivir. Es decir, con tanto Walking Dead nos estamos olvidando a lo mejor de los orígenes de, y con Brad Pitt pues ya nos hemos olvidado de Max Brooks o de Romero o de los otros zombies. Y simplemente pues ya le pasaré algunas referencias porque, por ejemplo, desde La Lengua y la Literatura, no sé si lo habéis leído, existe un Lazarillo Z, una Casa de la Bernarda Z y un Quijote Z, que como me escucha algún compañero de la universidad me deshereda ya directamente porque son sacrilegios, porque espero es que los zombies son sacrilegios, son cosas extrañas, ¿no? El origen del vudú. Entonces, les puedo preguntar a ellos, pero a mí me interesa que preguntéis vosotros, o si no, os preguntamos a vosotros qué habéis aprendido con los cómics, quién quiere participar, quién quiere hablar o quién quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Yo, de hecho, estoy muy interesada personalmente porque yo el año que viene tengo que hacer mi TFG y me interesa mucho hacer sobre el cómic, o sea que luego iré a acosaros un poco. Pero yo quería haceros una pregunta sobre didáctica, pero no ya en el aula, sino ya en museos y para actividades concretas. Si habéis tratado algo vosotros y si tenéis alguna idea planteada ya desde Unicómic o ya personalmente vosotros. Yo personalmente no he tenido una experiencia práctica, pero sí que tuve la suerte de estar hace muy poquito en el Museo del Cómic de Bruselas y está planteado todo de forma completamente, ¿cómo te digo?, para tocar. Tú ibas allá a los niños y tienes un cartón enorme con la cabeza de Tintín, puedes poner pizarras en donde escriben los diálogos y demás, luego se borra, viene otro, pero hay muchas actividades ahí en ese sitio que están muy chulas. Sobre todo triunfa eso, el fotocall, una pasada. Tú metes ahí la cabecita del niño y está súper feliz de la vida. Luego hay un montón de exposiciones que llaman mucho la atención porque te colocan a lo mejor la historia del cómic, que igual que el del cómic puede ser, yo qué sé, de Sorolla. Puedes colocarlo de en plan su vida, pero en modo de viñetas. Y la verdad es que yo veía a los niños allí pasando y leyendo y, mamá, esto, todo en inglés por supuesto, era, mamá, tradúceme esto que no lo entiendo. Y era un montón de niños preguntando, ¿y esto, y esto, y esto? Había incluso de los pitufos, habían sacado en 3D la setita, la casa de los pitufos, había sacado a Gargamel, había sacado al gato y estaban los niños como locos entrando y saliendo por las casas. O sea que hay un montón de cosas allí que están muy interesantes. Hombre, yo respecto a actividades en museos, yo conozco, no sé si estarán todavía, en el MARC, tenían en las salas de Ibéricas, había unos cuadernillos para alumnos de primaria en el que había parte de cómic en el que tenían que construir una historia en viñetas a partir de... No sé si te referías a eso. Yo creo que en el MARC tienen algo de material de ese tipo. Realmente no hay mucho material porque el cómic realmente donde tiene mucho auge no es aquí en esta zona, sino, por ejemplo, en Angoulême, creo que se llama la ciudad, tiene un festival que lleva 44 años, si no mal recuerdo, realizando actividades. Es decir, tiene una cultura allí ya del cómic, como por ejemplo también luego en Bruselas. Está hablando antes de una ciudad de Francia. Es decir, o sea, aquí se utiliza en sitios muy puntuales, por lo que a ti como futura docente lo que te interesa es, si tú vas a ir al mar o a algún otro sitio, si te interesa que trabajes en ese aspecto concreto, casi te va a tocar muchas veces y mirar, oye, ¿tenéis algo? No, pues incluso a veces hazlo tú. También yo creo que por mi parte es una apreciación que quiero hacer respecto al tema, es que estamos hablando del cómic para el aula, el cómic para primaria, secundaria, incluso infantil, con algo ilustrado. Pero que no se lleve la equivocación de que no queremos hacer, no queremos crear dibujantes de cómic ni guionistas de cómic, solamente es utilizar el cómic como un elemento más, un elemento que también hay que recordar que no hay que abusar de él, porque una vez que un alumno se acostumbra demasiado a un elemento, a un instrumento o una herramienta, deja de tener ese elemento a veces motivador o novedoso que llama la atención. Por eso también hay que trabajarlo, pero no para todo, es decir, hay que saber en qué situaciones, creo que mis compañeros comparten la misma idea. Es decir, yo, por ejemplo, lo utilizaba para lengua castellana, unas cosas en concretas, pero, por ejemplo, para ciencias naturales yo utilizaba otro tipo de trabajos. No tenía para nada que ver el cómic. Sí que puedes utilizar el cómic para algo concreto, pero si yo utilizo el cómic para lengua, para matemáticas, para música, para todo, termina de tener ese interés posiblemente el cómic y lo aborrezcan, quizás. Entonces, para los museos, pues, por ejemplo, te tocará, no hay lo que yo te comento, porque yo estuve mirando y no he encontrado gran cosa para utilizarlo. Es una pena, porque para los alumnos es una manera de cuando hace una visita a un museo, por ejemplo, el Museo del Mar, que tiene ciertas cosas de historia, ciertos elementos, unas representaciones de cómo era la vida allí, una tira de viñetas perfectamente podía representar cómo era la vida en el Paleolítico o cómo era la vida medieval en la ciudad de Alicante. Es una pena, pero bueno, sería mejor, a lo mejor ahora que tenemos un concejal de Cultura Alicante que tiene un gran interés en el cómic, pues que meta un poquito de interés por ahí. Brevemente, solamente comentarte que cuenta con toda la ayuda que necesites para el TFG y el TFM, estaremos encantados. Simplemente que el compromiso es que cuando lo defiendas, lo defenderás, luego vendrás a Unicomic a contárnoslo también, eso. Y estarás aquí dentro de un año o dos años si quieres. En Unicomic hace 4 años, creo, Ana Benítez, no me acuerdo el segundo apellido, de la Universidad de Granada, vino y estaba haciendo su tesis precisamente sobre museología, hablando del Museo del Cómic de Bruselas. Y realmente, si estuviera Álvaro Pons, pues nos contaría cómo están en estos momentos, dónde estaba, en Badalona, ¿no? Había una propuesta de un Museo del Cómic, pero creo que, no sé si por los recortes o por qué cuestión, se quedó ahí en el mundo, y es lo que ha comentado Jesús en este sentido. Para nosotros es una pasión, es una forma de expresión, pero no es tan importante como a lo mejor otros museos. Pues para nosotros sí que lo debería haber y sería muy interesante. Quedan 5 minutos, así que solamente si alguien tiene allí. Hola. Perdona, he llegado más tarde de lo que hubiera pretendido, pero he podido escuchar a Ramón y demás, y todo muy interesante, y a mí me surgen dos cuestiones. Bueno, la primera intervención que quería hacer era comentaros que yo tengo una empresa de recursos educativos, me dedico a llevar proyectos educativos a centros, instituciones y demás que lo necesiten o no, y yo les creo la necesidad y a ver si cuela. Entonces, deciros que con el género del cómic lo he tenido siempre bastante fácil cuando se ha llegado a tocar cosas que en el programa lectivo, en el itinerario, eran muy, muy sui generis, como por ejemplo la música, por desgracia, está como ahí como una María, ¿no? Hay que tener música, pues venga, pues ponemos música. O la religión, por ejemplo, la cultura, más que religión como religión, como práctica religiosa, como cultura religiosa, pues saber quién era Abraham y saber quién era Moisés y todas esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de tocarlo para todo lo demás, yo he tenido siempre muchísimos problemas. Es más, mi mujer hace poco hizo el trabajo de fin de máster, el máster de educación, el antiguo CAP, con innovación y tal, se lo pidieron, e hizo un proyecto de meter en las bibliotecas de los colegios cómic. Que las bibliotecas de los coles, que muchos coles están teniendo ahora la biblioteca, venga, te vas a estudiar allí y haces el trabajo de naturales o de biología o lo que sea, en la biblioteca y tal, pues no, la pretensión. El trabajo, he de decir que estuvo muy bien valorado por el profesorado del máster, le pusieron 9.5, creo que fue, una cosa así, porque estaba muy bien tal, pero me ha sido imposible colocar ese proyecto a coste cero, ¿eh? Es decir, no, dame este dinero y yo te monto una biblioteca de cómic. No. Hola, queremos montar una sección de cómic en la biblioteca de este centro, de este colegio, de este tal. Imposible. En Alicante tenemos un convenio, un proyecto con la Biblioteca de la Florida, y estamos trabajando en esa línea. Pero, por ejemplo, la Biblioteca de la Florida, Jesús es el que lleva y conoce un poco el fondo. Y escolares, sí. Eso tenemos algún compañero que lo ha llevado en su centro de motu propio, pero al final que lleva sus... Hay un compañero del departamento, Guillermo Soler, que en un instituto, no recuerdo aquí, de Elche, pues es el profesor de lengua, pero como no hay nadie que se encargue de la biblioteca, le ha tocado a él, entonces se encarga de toda la biblioteca, y con el fondo de los gastos que tiene, pues hay una parte que lo ha conseguido dedicar. Pero sí, entiendo perfectamente y ya estamos muy interesados en que nos cuentes el proyecto también a nosotros. Bueno, pues si os parece, si nadie más tiene intervención, creo que dejamos 5 minutos para la siguiente intervención, que creo que seguimos con Star Wars y esas cosas que hemos empezado esta mañana hablando de eso. ¿Vale? Pues muchas gracias.